pues yo considero que hay que esperar a ver cómo empiezan a aplicar. Hay que dejar el beneficio de la duda, pero si nada más se va sobre esa corriente, pues desde luego que trae jiribilla, ¿no? Y hay que estar muy atentos porque se dice una cosa en el discurso, pero en los hechos se dan otro tipo de situaciones. Me refiero a lo que está planteando el gobierno federal. Yo creo que la nueva escuela mexicana debe de tender siempre hacia mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles. ¿Considera que estos contenidos vayan a crear conflicto entre los padres de familia, sobre todo? Pues yo creo que sí, porque si se da usted cuenta, en el ámbito rural, ahorita también van a ser tocados con la ley de extinción de dominio. Antes se respetaba mucho a las cuestiones ejidales, pero con este sexenio que debería ser el abanderado de las luchas del proletariado y del campesinado, pues usted se ha dado cuenta en los hechos que no ha sido así. Están persiguiendo sindicatos, ya se va a aplicar esa ley de extinción de dominio a las comunidades campesinas, y yo creo que todo trae un fondo nada más de privilegiar al grupo que en julio del año pasado tomó el poder. Solamente que desde mi punto de vista lo están haciendo de una manera muy burda. Oiga, ¿entonces los sindicatos no fueron tomados en cuenta en estos contenidos de los textos? Se cortaron la pregunta. ¿En los sindicatos no fueron tomados en cuenta esta vez? ¿O? Claro que no, por mucho que sale en el discurso, usted vea la prensa nacional y lo que está haciendo el sindicato es darle a tole con el dedo tanto a la dirigencia del CENTE oficial, a la coordinadora de trabajadores de educación y ahora un nuevo grupo de los estergoillos que se llama Maestros por México. Está utilizando a todo el mundo, vaya, con el pretexto de que nos va a ir bien, yo lo dudo. Oiga, y ahorita que ya se entregan los libros de texto gratuito como tal a las escuelas con el ciclo escolar, con el inicio del ciclo escolar, ¿ustedes no tienen reportes de retrasos o algo así por parte de sus agremiados? Hasta el momento ninguno. Todo ha estado dándose en tiempo y forma. Y esperemos que así culmine. Tenemos una membresía en el estado de 1,000 gentes que contemplan todos los niveles educativos, preescolar, educación indígena, educación secundaria, bachillerato, telebachillerato, telesecundaria, educación física, educación especial. ¿Y de casualidad usted sabe cómo se está dando este procedimiento? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer los maestros? Porque esta vez el secretario señaló que ya no se iba a usar ni a la Marina ni a la Secretaría de Defensa Nacional como para hacer la entrega que antes hacía así, ¿no? Pues la verdad no, yo sé que se sigue dando a través del docente con los padres de familia y la supervisión escolar.